¡Vamos! Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz. La la la la la. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! Déjame vivir en paz, corazón. Porque con vos. Más que tú nunca cambiarás, es tarde para empezar. Sé que ya no eres igual, que la vida te cambió, que no hay nada que inventar. Y deja, vamos. Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz. Te lo suplico. Déjame vivir en paz. Ay, vida mía. Déjame vivir en paz. La la la la la no. ¿Ves? Nuestro fuego se apagó. Malgastamos su calor. El frío lo enmudeció. Sé que ya no me quieres más. Que tú nunca cambiarás. Es tarde para empezar. Y deja, vamos. Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz. Te lo suplico. Déjame vivir en paz. Ay, vida mía. Déjame vivir en paz. La la la la la no. Bueno, arriba las palmitas. Déjame vivir en paz, corazón. San Ignacio. Ay. Sé que ya no me quieres más, que tú nunca cambiarás, es tarde para empezar. Sé ya no eres igual, que la vida te cambió, que no hay nada que inventar. Y deja, déjame vivir en paz. No me... Déjame vivir en paz. Te lo suplico. Déjame vivir en paz. Ay, vida mía. Déjame vivir en paz. La la la la la no. No me molestes. Te lo suplico. Déjame vivir en paz. Ay, vida mía. La la la la la no. Corso. Arriba la palmita, arriba la palmita. Roseral. Bella Martínez. La Carrera. Arriba la palmita, la Madrid. ¡Opa! Barrio Chino. Arriba las palmitas, arriba las palmitas. San Rafael, Ameguino, Ituzaingó.